tus amigos bohemios. Esa mujer que hoy la ven borracha por las cantinas tomando y coqueteando, no van a creer, ayer era una santa, solo en su casa la miraban trabajando. Con toda su alma adoraba a su esposo, sus hijos eran su más grande tesoro. El muy ingrato la traicionó con otra y por su culpa ella ha perdido todo. Yo no la culpo porque sea una borracha, el vino calma lo amargo de las penas y su consuelo es andar en las cantinas. Yo no la culpo de que sea una cualquiera. Y ya no sufras, chiquita, con sentimiento bohemios. Una traición es lo mismo que una daga, cuando la clavan hundiéndole la carne. Esa mujer así sentía su alma, por eso ahora ya no le cree a nadie. Mucho le dicen sacarla de ese vicio y le prometen todito el cielo entero, pero ella solo se ríe de sus propuestas y a todos ellos los juzga de embusteros. Yo no la culpo de que sea una borracha, el vino calma lo amargo de las penas. Si su consuelo es andar en las cantinas, yo no la culpo de que sea una cualquiera.